The Camp Cars, de un álbum titulado Nightingale with a Broken Wing. Escuchamos el tema Aguas. Bueno, cuando dije una zona en conflicto y dije Irak, también hay otro país, digamos vecino, que también forma parte de este conflicto, Siria e Irak. El Estado Islámico, la amenaza yihadista que atemoriza a Siria e Irak. El Estado Islámico y el ejército del Estado Islámico está formado por yihadistas de varios países árabes. Son extremadamente violentos, disciplinados y, según dicen las informaciones, están bien armados. Los analistas estiman que cuentan con entre 3.000 y 5.000 combatientes. Vamos a comenzar por situar un poco este conflicto, porque no es precisamente del conflicto que vamos a hablar, a pesar de que indirectamente tiene mucho que ver, pero ya lo verán, vamos por partes. El ejército yihadista, su presencia tanto en Irak como en Siria ha despertado gran inquietud. Están fuertemente ligados a Al-Qaeda, aunque no siempre cumplen las órdenes de la comandancia general. También sabrán, y si no saben, pues más o menos le cuento así de forma superficial, todo el conflicto que hay entre Al-Qaeda y el resto del mundo, pero especialmente con Estados Unidos y con Gran Bretaña, que es el aliado, digamos, natural de los Estados Unidos. Los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos fueron, en Nueva York, fueron atribuidos a miembros de Al-Qaeda, pero no hay que olvidar que Al-Qaeda y el señor que lo dirigía, pues fue una creación del Departamento de Estado del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El gobierno norteamericano no estaba en absoluto ajeno a la creación de este grupo, porque en su momento les interesó para, digamos, la guerra interna sucia en Afganistán en contra de las tropas de ocupación rusas. En más de una ocasión se los he comentado. Y en vista que Estados Unidos no quería intervenir directamente, a diferencia de en este conflicto, pues simplemente montó un grupo de resistencia en contra de las tropas rusas. Bueno, tras sus últimas conquistas, el ejército islamista ha decretado la constitución de un califato con su líder Abu Bakr el-Baghdadi como máxima autoridad o califa. Milicianos suníes procedentes de varios países, extremadamente radicales, disciplinados y fuertemente armados. El Estado Islámico EI forma el grupo más radical de los que operan en la región. El Estado Islámico, conocido hasta hace poco como Estado Islámico para Irak y Levante, EIL o ISIS, en sus siglas en inglés, ha pasado por numerosas etapas y ha tenido distintos nombres. Su crecimiento la ha hecho pasar de un grupo terrorista a poder establecer una estrategia guerrillera, llegando a controlar y conquistar previamente varias localidades y territorios. Tras las conquistas en Irak, han pasado a llamarse sencillamente Estado Islámico, EI, eliminando de su nombre la referencia regional. Se desconoce el número real de milicianos, aunque los analistas estiman Ellos estiman que cuentan con entre 3.000 y 5.000 combatientes. Otras fuentes los sitúan entre 5.000 y 10.000 militantes y algunas, las más alarmistas, en unos 300.000 militantes entre Siria e Irak. Muchos de ellos proceden de diversos países musulmanes y se han detectado ciudadanos europeos, su mayoría de origen árabe, y que han sido reclutados, especialmente en Inglaterra, para que se sumen a aquel conflicto. Actualmente, el grupo aglutina a una amplia variedad de organizaciones yihadistas suníes ligadas a Al-Qaeda. Sus orígenes se encuentran en Irak, pero con el estallido de la guerra siria ampliaron su campo de actuación y su presencia a este país árabe. Bueno, aquí tenemos situado un poco el panorama y el escenario de este conflicto. Otra pieza musical de este álbum de los Kamkars, que es un grupo de músicos kurdo-iraquíes, ¿sí? Irak, pero son kurdos, pertenecen a esta minoría étnica kurda, que tradicionalmente ha tenido conflictos en la zona porque ellos están luchando por su independencia. Y aquí es por donde entroncaremos después el resto del programa, porque los centraremos en el Kurdistán. Y la música, obviamente, serán artistas kurdos. Continuamos con The Kamkars, Larsan. Shara, lam shara, lam shara. Larsen. Un montón de músicas. Situémonos un poco más en la situación actual de la guerra en Irak. Esto comenzó ya hace un poquito más de una década. Los orígenes se encuentran en el Irak post Saddam Hussein, cuando el yihadista Abu Musaf al-Zarqawi fundó la organización yihadista Jama'at al-Tawhid wal-Jihad. Zarqawi, de origen jordano, creó una red de contactos yihadistas con el objetivo de derrocar al rey de Jordania. Pero la guerra de Irak le llevó a cambiar su objetivo. Gracias a esta formación, consiguió establecer una red de contactos afiliados en varios países donde reclutó a un gran número de combatientes extranjeros. Su organización emprendió batalla contra las fuerzas de Estados Unidos y las comunidades chiíes con el objetivo de establecer un califato en Irak. En octubre del 2004, exactamente hace una década, el grupo se unió oficialmente a Al-Qaeda, sometiéndose al liderazgo de Osama Bin Laden. La organización, que cambió de nombre, pasó a llamarse Tanzim Qaeda al-Jihad fi Bilad al-Rafidain. No me pregunten qué significa. Esta organización creció y congregó a miles de combatientes. Llevó a cabo decenas de sangrientos atentados, entre ellos un ataque al Parlamento. En junio del 2006, un ataque estadounidense contra un objetivo que ellos tenían clarísimo y que fue todo un éxito, ya que acabó con Abu Musaf al-Zarqawi, el creador de este grupo yihadista, el fundador, que fue reemplazado por otro líder regional de Al-Qaeda, Abu Ayyub al-Masri. Bien, posteriormente se crea el Estado Islámico de Irak. En 2010 la organización recibió un duro golpe cuando un ataque de Estados Unidos mató tanto al jefe de Al-Qaeda en Irak, Ayyub al-Masri, como al del Estado Islámico de Irak, al-Rashid al-Baghdadi. El Estado Islámico de Irak, sobrevivió y pasó a estar liderado por Abu Bakr al-Baghdadi. Bien, posteriormente viene el estallido de la guerra de Siria. Con el estallido de esta guerra, la estrategia del grupo cambió. El EIIL, el Ejército Islamista, amplió su campo de actuación y entró en 2003 en la guerra, pasando a llamarse Estado Islámico para Irak y Levante, en árabe Chaham, zona que incluye a Siria, Líbano, digamos, en los conceptos coránicos. Actualmente mantiene una fuerte presencia en el norte de Siria, donde ha instituido la Sharia estricta en varios pueblos. Hasta 2013, los combatientes del Ejército Islámico en Siria forman parte del Frente al-Nusra, la rama oficial de Al-Qaeda en Siria. Constituían la llamada Brigada Mujahirin, extranjeros en árabe, Mujahirin, que estaba formado por combatientes yihadistas que no eran sirios, sino iraquíes, libios, chechenos, egipcios, afganos o de otras nacionalidades. Entonces ya tenemos al ejército del Estado Islam involucrado directamente en operaciones bélicas, no quiero llamarle ni terroristas, ni pero bueno, operaciones armadas, incluso dentro de su misma gente, porque ellos son suníes y tienen también como enemigo a los chiíes. Complejo para nosotros que observamos esto desde la distancia y con la información que nos llega, obviamente, desde partes que posiblemente no sean del todo objetivas o que no terminen de entender exactamente lo que allí ocurre. Irak, de Irak, Nida Nagyem. ما تطلع هي Nida Nadem, y este tema titulado Aleph de su álbum Out of Baghdad. Es una mujer iraquí. Bien, entonces ahora ya entramos de lleno a donde yo quería entrar. La música nos ha ido ya dando una pista. El Kurdistán y la población kurda. Los kurdos forman una importante parte de la población de Irak, probablemente entre el 15 y el 20%, aunque no hay cifras oficiales, pero no dejan de todas maneras de ser una minoría. Durante la mayor parte del siglo XX, Irak era el único país que reconocía oficialmente a la minoría kurda como componente de la nación y permitía el uso público de su lengua, tanto en la prensa como en los colegios. Voy a intentar hacer un resumen corto, abreviado, de lo que ha ocurrido en aquella zona del mundo para llegar a la actualidad. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial y la derrota del Imperio Otomano en 1918, Gran Bretaña ocupó gran parte de Mesopotamia, incluyendo la provincia de Mosul, que abarca el actual Kurdistán iraquí. Al año siguiente, el jeque kurdo Mahmud Barzanil inició una revuelta y se proclamó dirigente de todos los kurdos. Aunque fue derrotado por las tropas británicas, recibió luego reconocimiento como dirigente autónomo. Es decir, esta lucha del pueblo kurdo por su autonomía ya comienza después de 1918 y durante la ocupación de las fuerzas británicas. En 1921, Londres instauró al rey Faisal I de Irak bajo soberanía británica, es decir, seguía estando controlado por Gran Bretaña. Y en 1923, el Tratado de Lausanne fijó la frontera actual entre Turquía e Irak. En 1931, el líder de un respetado clan kurdo, Mustafa Barzani, que había combatido con Barzanil, inició otra revuelta, aplastada al año siguiente por fuerzas iraquíes y británicas. Aquí ya teníamos que el gobierno británico había ya involucrado a fuerzas iraquíes en la lucha contra los kurdos. Bien, la cosa sigue. Durante la época, la década de los 30, Barzani reconocía la autoridad de Faisal, pero en 1942 lanzó una segunda rebelión exigiendo autonomía. Durante varios años sus milicias pudieron mantener el control sobre las áreas kurda iraquíes, se negociaron ciertos acuerdos con Bagdad. En 1945 Barzani fue una vez más derrotado y se trasladó con sus milicias primero a la región iraquí de Mahabad, entonces una república kurda independiente, y luego a la Unión Soviética. Al mismo tiempo, se fundó en Suleimanía el Partido Democrático del Kurdistán. Esto es importante, de ahora en adelante, si sale la palabra, las cifras, KDP, eso es el Partido Democrático de Kurdistán, que pidió autonomía para la zona kurda y proclamó a Barzani como líder. 1958, hay un golpe de estado del coronel Abdelkarim Qasem que permitió a Barzani regresar e integrarse en el proyecto de un Irak que se definía como mixto árabe-kurdo. Sigue la historia. En 1970, Saddam Hussein, recién instalado en la cúpula del poder, negoció un acuerdo definitivo con Barzani. Irak reconoció el idioma kurdo como cooficial y ofreció una autonomía sin las ciudades de Mosul y Kirkuk. Las negociaciones fracasaron y en 1974 Barzani y Talabani volvieron a tomar el control de todo el Kurdistán iraquí con un ejército de 50.000 peshmergas. Ya lo ven, es un conflicto que no tiene final. Comenzó desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y hasta el día de hoy continúa. Lo que ocurre que la posición de los kurdos ha variado. Hacia allí vamos. Escuchemos una vez más a Nina Nadem, esta mujer iraquí, que nos canta otro tema de este álbum, Out of Baghdad, Juma. Salmón de Músicas, Contrabanda FM, martes de 4 a 6 de la tarde. Seguimos con citándonos históricamente con la lucha del pueblo kurdo. Estábamos en los años 70, mediados de los 70, 1975. Yahya al-Talabani, exiliado en Damasco, abandonó el KDP y fundó la Unión Patriótica del Kurdistán, quédense con este nombre, Unión Patriótica del Kurdistán, PUK, que retomó las armas, aunque se limitaba a ataques menores contra patrullas iraquí y a batallas fratricidas con el KDP, es decir, que entre ellos también tenían luchas internas. Al iniciarse la guerra entre Irak e Irán en 1980, el KDP, ahora dirigido por Masoud Barzani, hijo del veterano líder, se alió con Teherán para combatir las tropas iraquíes, mientras que el PUK se mantuvo opuesto a Irán. A ratos combatiendo contra el KDP y otras aliándose con él contra el poder central. En 1984, Talabani negoció un alto el fuego con Bagdad, que incluía cierta autonomía, y puso sus milicias al servicio del ejército iraquí. Tiempo después, el KDP y el PUK volvieron a aliarse, convirtiéndose en la punta de lanza de las tropas iraníes que avanzaban al interior de Irak. La respuesta fue atroz. Al recuperar el terreno, las tropas iraquíes masacraban no solo a los permergas, a los luchadores, sino también la población civil kurda. Los pesmergas, ya lo habíamos mencionado antes, son los componentes de las fuerzas armadas de estos dos grupos, el KDP y el PUK. También destruyeron, masacraron a parte de la población civil kurda, destruyeron unas 40.000 aldeas, causaron la muerte de entre 15.000, 150.000 y 200.000 personas y la huida de casi 1,5, es decir, 1,5 millones de personas. En este contexto se produjo el ataque iraquí con gas tóxico contra el pueblo kurdo de Halabja, que marca una profunda ruptura entre kurdos y regímenes árabes. Tras la caída del régimen de Saddam Hussein, las milicias kurdas estabilizaron su control sobre casi todo el Kurdistán iraquí, aunque sin incluir Mosul, étnicamente mixto, y sin recuperar Kirkuk, considerada por los kurdos como capital histórica y codiciada por sus yacimientos petrolíferos. En mayo del 2005, Yahya al-Talabani fue elegido presidente de Irak, y un mes más tarde, Masoud Barzani se convirtió en presidente de un Kurdistán reconocido por Bagdad como región autónoma. Volvamos al grupo The Kamkars, de su álbum Nightingale with a Broken Wing, y vamos a escuchar un tema titulado Dakai Ambar, Dakai Auber, un mon de músicas. Shinu bawadam, kuchi orai kan, dashni zavujwan, dashni khonu bawadam, dashni Camcars y este tema titulado De Cae Ámbar, De Cae Auber. Debo pedir disculpas porque debido a la gráfica del CD, que intenta ser así como entre moderna y tomando un poco, no sé, una gráfica bastante especial. Yo les comentaba el nombre de esta mujer iraquí como Nida Nadeem, pero es Aida Nadeem. Esa A de Aida que parece casi una N, pero debería haberme fijado más porque en el apellido es la misma letra. Y sí que veo una A, digamos, clara, porque no podía ser que fueran dos N's. No. Bueno, entonces el nombre de esta mujer iraquí es Aida Nadeem. Bueno, continuamos. Los turcos en una constante lucha entre fracciones internas, Irak, Siria, Jordania, los ingleses metidos por ahí, por el medio, siempre luchando, y no con un Estado propio, no con un ejército propio, era más bien grupos armados, y se hablaba entonces del terrorismo kurdo, si eran los kurdos, ciertas fracciones, y desde ciertos medios interesados, pues llamaban terroristas a los kurdos, especialmente desde la gran prensa y los medios informativos norteamericanos. Le llamaban los terroristas kurdos. Dado como el gobierno turco ha empleado a sus servicios secretos y a su poder judicial para atacar a los enemigos políticos del primer ministro en vez de a quienes infringen la ley, y teniendo en cuenta como el premier Recep Tayyip Erdogan ha establecido, al parecer, estrechas relaciones de negocio con alguien que ha sido incluido en la lista de fuentes de financiación de Al Qaeda. La idea de que alguien en el gobierno estadounidense acepte la palabra del ejecutivo turco en lo relativo al terrorismo resulta ridículo. Aún así, sucesivas administraciones han seguido haciéndolo, administraciones norteamericanas han seguido haciéndolo, y en lo relativo al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, y a sus ramificaciones, una de las cuales gobierna actualmente buena parte del noreste de Siria, el cual, bajo la dirección kurda, se ha convertido en una región considerablemente tranquila en la que funcionan las cosas, lo que supone un enorme contraste con casi todo el resto del país. Dicho esto, hay motivos por los cuales Estados Unidos puede haber considerado alguna vez que el PKK era terrorista. Ciertamente, el partido llevó a cabo actos violentos y mató a una serie de civiles por sus transgresiones ideológicas. Recientemente se ha vuelto a suscitar esta cuestión cuando el Partido Democrático del Kurdistán, el PDK, y la Unión Patriótica del Kurdistán, el UPK, han vuelto a ser incluidas como organizaciones terroristas de nivel 3 en virtud de la Ley de Inmigración y Naturalización. Pese a ello, Masud Barzani, el líder del PDK, no es sincero cuando afirma que canceló una reciente visita a Washington debido a este tema. En realidad, Barzani se disgustó por no haber conseguido una cita con el presidente Obama y porque su segundo hijo, Mansour Barzani, tuvo problemas para obtener un visado. Sin embargo, su hijo mayor, Masrur, viajó a la capital estadounidense pese a que había un supuesto boicot a Washington como telón de fondo para que su esposa, la esposa de su hijo mayor, pudiera dar a luz a su hijo en un hospital. Independientemente de todo ello, la inclusión en el nivel 3 es errónea. La UPK y el PDK, ambos aliados de Estados Unidos, en la actualidad, lucharon como insurgentes y mataron a muchos civiles, pero en el fondo estaban metidos en la insurgencia, no en el terrorismo. Para que nadie no olvide cuán violenta puede ser la insurgencia del PDK, y aquí un recuerdo del pasado. Un joven y esbelto Ochiar Sebari, actual ministro de Exteriores iraquí, hace de narrador en un vídeo propagandístico en el que se muestra un ataque del PDK a lo que parece ser un camión de civiles. Sebari parece sugerir que su objetivo es interrumpir el suministro de petróleo iraquí. Además, tanto el PDK como el UPK asesinaron a varios miles de civiles y capturaron a opositores suyos durante la guerra civil kurda entre 1994 y 1997. Es decir, los movimientos insurgentes kurdos en el extranjero, especialmente por parte de los Estados Unidos, han sido calificados de grupos terroristas. We'll be right back. Camcars, Callagua, un montón de músicas. Ya hemos pasado el Ecuador del programa, llevamos una hora y tres minutos del mismo programa que estamos dedicando a la música turca, ligada directamente con la situación del pueblo turco. Nos vamos acercando a donde yo quiero llegar. Un último apunte acerca de quiénes son estos dos grupos de insurgentes, no de terroristas, insurgentes kurdos, del PDK y la UPK. Ciertamente el PKK, que es un tercero, no es violento, y sus raíces en una doctrina de extrema izquierda fueron peligrosos en el contexto de la Guerra Fría. Pero el PKK, como muchos de sus camaradas izquierdistas, han evolucionado y reconocido que el comunismo no es, es una ideología fallida. La información en la que se basa la designación como terrorista del PKK debería ciertamente ser reconsiderada para asegurarse de que la información proporcionada por Turquía es fiable y de que la corroboración de la misma por parte del PDK se basa en pruebas objetivas, no en un deseo de arrastrar a Estados Unidos a una lucha tribal intestina kurda. Puede que sea el momento de reflexionar sobre una política y una estrategia kurda más amplias, estrategias mucho más amplias, que reflejen la realidad del siglo XXI de Turquía, Siria, Irán e Irak, y que reconozcan que Estados Unidos y los kurdos de la región tienen muchos intereses en común y pueden beneficiarse de una colaboración mutua. Ya me gustaría poder incluir en un mismo nivel, en un mismo plano, los intereses de los Estados Unidos en la región y los de los kurdos en la región. Tengo serias, pero serias dudas. Bueno, ¿qué ocurre ahora con el conflicto con el Estado Islámico y el ejército islamista? En la zona, Estados Unidos ha decidido finalmente entrar en el conflicto. Inglaterra ha decidido dar apoyo a los grupos kurdos, apoyo logístico y también esto, evidentemente, en un conflicto bélico incluye armas. Obama se ve envuelto en una operación militar que quería evitar a toda costa. Los Estados Unidos encadenan intervenciones en el país de los dos ríos desde 1991. Una vez más, los Estados Unidos vuelven a combatir en Irak. Después de que el Pentágono diera por completada la retirada de sus tropas del país de los dos ríos, en diciembre del 2011, el incontenible avance de los fanáticos del Estado Islámico y la incapacidad del primer ministro al-Maliki de mantener el orden han obligado a Obama, pongan ese obligado entre comillas, a emprender una nueva intervención militar para evitar que un país que se ha cobrado la vida de miles de militares norteamericanos en los últimos años salte en pedazos. Han habido ataques aéreos que constituyen solo un nuevo episodio en una larga lista de aventuras militares norteamericanos en un estado clave por los recursos energéticos, ojo, petróleo, que alberga, y por su papel de equilibrio en una región vital para los intereses norteamericanos. De ahí que yo le decía que los intereses norteamericanos no se pueden poner en el primer nivel, en el mismo nivel o en el mismo plano que los intereses del pueblo kurdo. Pero ¿qué ocurre ahora? Resulta que los kurdos han pasado de ser terroristas a ser aliados directos de Occidente y de otras fuerzas en Siria, especialmente, que son aquellas que están siendo atacadas directamente por el Estado Islámico y su ejército. Entonces, resulta que ahora ya no son terroristas, que son aliados. Y no solamente eso, sino que los están utilizando como carne de cañón, como frente para combatir al ejército islámico. Es cierto que también los kurdos en este sentido defienden sus intereses. Aynur, una joven cantante kurda. No mueras, muchacho. Un montón de músicas. Aynur, cantante kurda de su disco Nupel, y este tema Nemire Lavik, No mueras, muchacho. Bien, teníamos a a los kurdos como movimiento insurgente, terrorista, de extrema izquierda, pero ahora, como los necesitan, como necesitaron a Al-Qaeda en su momento, para que les limpiara Afganistán de las tropas rusas, pues ahora los tienen luchando contra el ejército islámico. Entre esta guerra entre Siria e Irak. Volvamos atrás a septiembre. Por estas fechas. El primer ministro británico David Cameron se declaró por primera vez dispuesto a armar directamente a los kurdos para afrontar la ofensiva de los radicales yihadistas en Irak. Hasta ahora Londres ha aceptado hacerse cargo del transporte a Kurdistán de material militar de países terceros, aunque no armas propiamente dichas. El primer ministro, sin embargo, condicionó las ayudas a Irak al establecimiento en Bagdad de un gobierno inclusivo. A pesar de la retórica con la que Cameron está afrontando las crisis paralelas de Irak y Siria, Londres ha sido hasta ahora reticente a armar directamente a los kurdos, algo que sí han decidido por su cuenta países como Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos o Australia. Sin embargo, las reticencias británicas parecen haber desaparecido casi por completo y el primer ministro así lo dio a entender en unas declaraciones en Newport, en Gales, donde era anfitrión de la cumbre de jefes de Estado o de gobiernos de la OTAN. Estamos preparados para hacer más y estamos considerando activamente si les damos armas nosotros y si podemos entrenar más directamente a la milicia kurda, ya que estamos jugando allí un papel, pero queremos hacer más, declaró el primer ministro. Ahora son milicia kurda, ya no son los terroristas kurdos. Downing Street ya confirmó el pasado 25 de agosto el nombramiento del teniente general Simon Mayall como enviado especial del gobierno británico en la región del Kurdistán. Mayall viajó la semana pasada a la zona y se entrevistó con el presidente Masoud Barzani para discutir cómo los británicos pueden ayudar a la milicia británica para combatir el movimiento islámico, ¿no? Es decir, el ejército islámico proveniente del Estado Islámico. La vieja jugada de siempre. Se lava las manos. Ya crearon un conflicto que viene desde después de la Segunda Guerra Mundial. Salen, entran cuando quieren, cuando sus intereses se ven en peligro. Vuelven otra vez. Y si no lo hacen directamente, porque esto a nivel internacional o es muy costoso a nivel humano, es evidentemente tanto a nivel humano como logístico es costoso. Entonces prefieren, en este caso, pues alimentar la insurgencia. En este caso ahora son los milicianos kurdos, no los terroristas kurdos, para que hagan el trabajo sucio de Occidente en aquella parte del mundo. Ainur. Ronnie, mi apesumbrado corazón, un montón de músicas. dlo dlo dlani dinoi man zani dlo dlo dlani dinoi man zani chahuji ham pezani chahuji ham pezani shaftari bkhastrani shaftari bkhastrani dilani dino iman zani dilo dilo dilani dino iman zani chahu jahan pe zani chahu jahan pe zani shaftari bkhastrani shaftari bkhastrani Nur, cantante kurda, y este tema, Roni, mi apesumbrado corazón. Estábamos con el primer ministro David Cameron en Inglaterra y su ya abierta predisposición a enviar ayuda logística y armas a los kurdos. El primer ministro, no obstante, pareció condicionar cualquier ayuda directa a Irak a que se forme antes un gobierno plural e inclusivo en el país. Una de las razones por las que hemos llegado a la situación actual es que en Irak no tenemos un gobierno de esa naturaleza, declaró Cameron. Lo que hace más falta es un gobierno en Bagdad que represente a todos los iraquíes. Todos los iraquíes. Bueno, esto es una política común, una política, digamos, exterior común a la que tienen los Estados Unidos, que desconociendo o ignorando cuál es o cuáles son las organizaciones, digamos, las formas organizativas de los países árabes, pretenden llevar allí lo que ellos entienden por democracia, que no es exactamente tampoco lo que entienda el resto del mundo occidental por democracia. Es decir, los Estados Unidos ya desde hace muchísimas décadas se han erigido en los paladines de la democracia, y donde llegan ellos lo que quieren inmediatamente es instaurar un gobierno, ¿no?, democrático, a imagen y semejanza del suyo, para ellos entonces poder tener el control sobre los líderes políticos del país. Y en el conflicto sirio-iraquí, pues tampoco es una excepción. La presión política para que el Reino Unido tenga un papel más activo en la zona se ha multiplicado desde la ejecución de dos periodistas de Estados Unidos que estaban secuestrados en Siria por el Estado Islámico, sobre todo por el hecho de que el yihadista, que aparentemente degüella a los rehenes occidentales, es un británico. Y porque la última filmación, difundida hace unas semanas, da a entender que la próxima víctima puede ser, de hecho lo fue, un rehén británico que aparecen en las imágenes finales de aquella primera ejecución. Aunque su identidad ya había sido ampliamente divulgada en el exterior, los medios británicos no han publicado hasta hace unas semanas que se trata de David Haines, un escocés de 44 años y con dos hijos, que lleva 15 años trabajando con distintas organizaciones humanitarias en Libia, Sudán del Sur y la antigua Yugoslavia. Este es el hombre que está secuestrado. Fue secuestrado en Siria en marzo pasado junto al italiano Federico Motka, apenas dos semanas después de haber llegado al país de la mano de la organización humanitaria francesa ACTED. Trabajaban en un campo de refugiados en la provincia de Idlib, junto a la frontera con Turquía. Motka fue liberado en mayo. Pues en ese contexto tenemos el programa de hoy. Seguiremos ahora con música kurda. Los kurdos, que han pasado de ser unos terribles, temidos terroristas de extrema izquierda, ahora son una milicia financiada y apoyada militarmente por Occidente para que haga el trabajo sucio en aquella parte del mundo. Lo que no pudieron, digamos, desarrollar ampliamente y profundamente, digamos, las tropas norteamericanas en Irak, que ha provocado, en cierto modo, o que dio como resultado la situación actual, pues le han dejado ese trabajo sucio a las milicias turcas. Antes, guerrilleros. Los títulos cambian. Las etiquetas cambian según los intereses. Ya veremos qué pasa. Continuamos. Ahora es otro grupo kurdo formado, digamos, liderado por dos músicos, Kayhan Kalhor y Ali Akbar Moradi. Un disco que seguramente les va a gustar la música. El disco es In the Mirror of the Sky. Vamos a escuchar Shouk, así se llama este título que les daré a escuchar ahora. Un montón de músicas. Thank you. eso eran, se corta así abruptamente, ¿eh? No he sido yo. El grupo liderado por Kayan Kalhor y Ali Akbar Moradi, In the Mirror of the Sky, el tema Shouk. Kurdistán, el otro Irak. No hay una frontera formal, pero un abismo separa la comunidad kurda del resto de Irak. Hace apenas 2 décadas sufría la ira genocida de Saddam Hussein. Hoy, gracias a la autonomía política y al petróleo, la región está en plena expansión económica. Una prosperidad amenazada por la violencia extremista del Estado Islámico. Ni por la carretera que llega de Bagdad, ni por la carretera que conecta con Mosul, se cruza frontera alguna. Sin embargo, ya antes que las huestes del autodenominado Estado Islámico cortaron esos accesos, existía una intangible línea divisoria que marcaba la diferencia entre la región autónoma de Kurdistán y el resto de Irak. No hay una barrera física. Las elevadas montañas de la cordillera de los Zagros aún están más al norte, señalando las lindes con Irán y Turquía. Aquí el país sigue siendo árido y los puestos de control de los peshmergas, las milicias kurdas reconvertidas en una especie de guardia nacional, no piden el pasaporte sino la ikama, el permiso de residencia. A partir de ese momento desaparece la bandera roja, blanca y negra de Irak para dejar paso a la roja, blanca y verde con un sol en medio. La colorida Alaya Renkin, como los kurdos llaman a su enseña, se hace omnipresente en lo alto de las cimas que se divisan en el horizonte, además de en todos los edificios oficiales de las localidades que se atraviesan. Es junto a los bombachos del traje nacional masculino el símbolo más visible de su hecho diferencial. No somos árabes. Es lo primero que aclara cualquier kurdo al visitante extranjero. Con una lengua y una cultura propias, ese pueblo se vio privado de un Estado independiente cuando, tras la primera Guerra Mundial, se distribuyeron los despojos del Imperio Otomano. Desde entonces, los kurdos quedaron repartidos entre Turquía, Irak, Irán y Siria. Pero ha sido en la antigua Mesopotamia donde la historia reciente les ha abocado a un autogobierno que hace evidente el abismo con la parte árabe. En buena medida, el Kurdistán iraquí se ha convertido en un escaparate de lo que podría haber sido todo el país sin el sectarismo que lo infecta desde que Estados Unidos derribara a Saddam Hussein en el año 2003. Thank you. El año 2003 es una fecha clave para la región autónoma del Kurdistán. La Operación Libertad para Irak, que muchos iraquíes árabes y no solo suníes vieron como una ocupación, fue para los kurdos una liberación. Hasta entonces, este pueblo orgulloso de sus tradiciones se había sentido bajo el yugo de Bagdad. A pesar de que la antigua constitución reconocía su identidad diferenciada, en la práctica, bajo los gobiernos panarabistas del Baaz y sobre todo bajo Saddam, se reforzó el proceso de arabización lanzado a principios de los años 60 del siglo pasado y que incluyó importantes desplazamientos de colonos árabes. Pero lo más grave fue el intento de aniquilar a los kurdos físicamente. Para entender el Kurdistán iraquí hay que visitar la localidad de Alabja. Allí se levanta un triste y feucho monumento en memoria de las víctimas de los ataques químicos con los que Saddam castigó los anhelos de independencia kurda a finales de la guerra con Irán 1980-1988. Según la fiscalía iraquí, la ominosa operación Anfal mató a 182.000 personas, destruyó 4.500 aldeas y desplazó a un tercio de los 3,5 millones de habitantes que entonces tenía la región. Hoy la población se ha duplicado, pero aquella atrocidad sigue grabada en la memoria colectiva, alentando una desconfianza instintiva hacia los árabes. Some kind of دایده پشل چابی خواهی گان چندم خوش دابی Aynur, de otro disco titulado Rewind, nómada. Escuchamos el tema que traducido al castellano sería Dream, sueño. Bueno, estamos llegando al final de esta cita que hemos tenido con el pueblo turco, y nos queda solamente algo más que decir. Estábamos en la parte de que a raíz de las operaciones del ejército del Estado Islámico en Turquía, esto ha alentado una desconfianza instintiva hacia los árabes. No tengo amigos árabes, no son de fiar y además no tenemos nada en común, confesó Hogar M., un universitario a quien le extrañaba que se le hiciera la pregunta. El recelo es general y ahora, tras la ofensiva del Estado Islámico, se ha agravado con la obsesión de que existen células durmientes entre los cientos de miles de desplazados que han sido acogidos en territorio kurdo. Los árabes, por su parte, se quejan de la existencia de filtros que limitan a quienes pueden entrar en la región autónoma de restricciones una vez allí para trabajar o desplazarse y de discriminación. Hoy el Kurdistán iraquí, después de la operación Anfal, la operación de Kuwait por Saddam Hussein, y todo el conflicto aquel en el cual pues se desembarazaron de él. El Kurdistán es un estado en formación, tiene todos los elementos de una nación: elecciones, parlamento, gobierno, pero no política exterior, presupuesto y ejército propio, aunque la seguridad interna está en las manos de los peshmergas, que son las milicias kurdas. Y el ejército iraquí solo puede entrar en territorio kurdo con permiso de las autoridades. A pesar del sueño de emancipación política que todo kurdo alberga en su corazón, la prioridad de sus dirigentes ha sido hasta ahora el desarrollo que haga sostenible esta situación. Thank you.